Muchas gracias, intendente, por habernos atendido. Bueno, consultarle cuál va a ser el futuro, ¿no?, político de Ricardo Quintela. ¿Va a confirmar su candidatura a ser reelegido intendente de la capital? Bueno, eso está en conversación, existe un estado de conversación permanente, ¿no? Quiero decir, la asamblea, varios compañeros, varios ciudadanos, 300 centros vecinales u organizaciones no gubernamentales, están conversando, charlando, pidiéndome audiencia al respecto de que conversáramos y profundizáramos la charla. La posición mía, una posición que tenía dos caminos, la continuidad, digamos, con este sistema que tenemos hasta ahora, que me parece un sistema muy precario y de muy dificultosa realización y concreción de los objetivos que hemos planteado para la ciudad, que es muy difícil continuar de esta manera, y el otro objetivo era plantearse la continuidad a pesar de esta situación e ir a la búsqueda de los fondos que nos corresponden, que legítimamente le competen al municipio y que es fundamentalmente a los ciudadanos de la capital. Son las dos posiciones que existen y que, bueno, vamos a tomar la decisión en el corto plazo, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que está supeditada a qué, más allá de estos puntos, su candidatura? Quiero preguntarle concretamente si está exclusivamente supeditado a eso, o cree usted que puede haber algunos otros factores que impulsen, ¿no?, su reelección como intendente. Mire, el tema de la candidatura muchas veces la simplifica o se la tiende a subjetivizar o subestimar sobre el tema al que se refiere, un tema de plata, exclusivamente el tema de plata. Quiero desvirtuar totalmente ese tema, es decir, la plata es la consecuencia de una lucha por una mejor calidad de vida, por lograr objetivos, por tener gobernabilidad, digamos, en los municipios, por hacer entender y comprender que el municipio que estamos conduciendo ahora contiene al 60%, casi 60% de la población, casi 60.000 frentistas que tenemos que brindar los servicios y tenemos que hacer las obras permanentemente, con una precariedad de recursos absoluta y con un presupuesto similar al presupuesto del año 2006-2007. Por lo tanto, digamos, con el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de la cantidad de insumos que se precisa y el crecimiento de los costos de los mismos insumos, en el área de servicio público no más estamos colapsados en términos financieros. En obra pública ni que hablar, una cuadra en el año 2006 nos salía 45.000 pesos, hoy nos sale cerca de 160.000 pesos la misma cuadra. Por lo tanto, es decir, que hace en algunos casos una cuadruplidad en el costo, digamos, de cada una de las obras, y en los servicios existe una triplicación en el costo de los servicios y también en el triplicó, se triplicó la cantidad de insumos que se necesita para llegar con los servicios. Por otro lado, el esquema que se requiere, digamos, montar en la municipalidad para atender el crecimiento poblacional de la ciudad capital, que fue muy explosivo, aproximadamente un 25% de familiares residentes permanentes y casi un 35% con residentes transitorios, es decir, que de lunes a viernes desarrollan sus actividades, su tarea en la capital y sábado y domingo se trasladan a su provincia de origen o a su departamento de origen, te hace muy difícil llevar adelante una gestión más o menos decorosa en la ciudad capital de La Rioja con un presupuesto del año 2006. Cuando la nación, cuando la provincia del año 2006 a la fecha ha crecido casi un 300% de sus ingresos, el municipio de la ciudad capital ha crecido un 0,00%. Claro, pero ante este sentido, intendente, está lo que usted plantea, las razones por las cuales, digamos, no conviene política y socialmente estar al frente del municipio, y por el otro lado, bueno, está todo el sector de su espacio político que está esperando esa confirmación. ¿Cómo se maneja, digamos, la razón y el sentimiento, digamos? Tenemos tiempo para conversar, para debatir, para charlar, para tratar de vincularnos con autoridades nacionales, autoridades provinciales, con el efecto de hacer entender esta situación. Porque el tema lleva adelante una campaña sin tener en cuenta los ingresos que le corresponden al municipio, o llevar adelante una campaña hablando con la gente, comprometiéndose, sabiendo que uno no puede cumplir. Quien está de afuera le puede parecer fácil, lo puede hacer tranquilamente. Quintana de dentro y asume responsabilidades de gestionar, de gobernar y resolver los problemas de la comunidad en forma constante, se le hace muy comprometido, porque hay un compromiso muy fuerte con la comunidad que no puede ser ni soslayado ni mucho menos desatendido. Por lo tanto, digamos, es una conversación, un debate que está abriendo, que está dando y está creciendo ese debate. Esto va a meditar tener reuniones con autoridades nacionales, conversaciones vía telefónica, a los efectos de hacer conocer esta situación y ver qué salida podemos tener, lo mismo que las autoridades provinciales, ¿no? Buen día, intendente, los saludos de Ezequiel Fuentes Sauma. Mi primera pregunta es sobre el presupuesto. ¿Cuánto presupuesto tiene La Rioja y cuánto hace falta para, según considera, cuál sería más o menos el promedio que haría falta para llevar a cabo todas las obras y toda la gestión? El presupuesto de la ciudad capital de La Rioja, lo que le ingresa a la ciudad capital de La Rioja en concepto de aporte de la provincia, es en materia salarial, es en materia de distribución por ingreso bruto y por parque automotor, es lo que le ingresa al municipio. Y luego de la nación nos ingresa algo que nos está sosteniendo y que nos está ayudando bastante, lleva la gran transgestión, que es el tema del ingreso por la soja, el porcentual que nos corresponde por la soja, que la Presidenta con su decreto allá por el año 2008 transfirió a las provincias y obliga a las provincias a transferir a los municipios un determinado porcentaje de la soja. Esos son todos los ingresos que tenemos, además de los ingresos corrientes nuestros, que se incrementó la recaudación y que nos permite por lo menos sostener o sobrevivir en este esquema, digamos, planteado hasta ahora. La Rioja recibe, la ciudad capital recibe aproximadamente, por todo concepto, 12 millones de pesos. Esos 12 millones de pesos hay que distribuirlo casi 11 millones 400 en salarios, de los cuales salario neto son 9 millones de pesos, el resto son todo aportes patronales, previsionales, descuentos, etcétera, descuentos comerciales, descuentos habitacionales, etcétera, que quedan directamente en la provincia. No es que los 12 millones de pesos vengan a la provincia, al municipio. De 9 millones de pesos se afronta el tema salarial y quedamos prácticamente con un déficit de 400 mil pesos en materia salarial. ¿Por qué quedamos con este déficit? Porque este déficit la provincia nunca reconoció el salario de los docentes nuestros que fueron reconvertidos. Nunca se reconoció el salario de nuestros funcionarios y nunca se reconoció el salario de los delegados. Esto no es del gobernador Rubén Berrea, sino de antes también. No se conocieron todo ese déficit que se nos produce a nosotros, hay que cubrirlo. Hay que cubrirlo con recaudación propia o con recursos, digamos que por ahí los recursos de la soja los podemos cubrir y tratar en todos casos de luego cuando recaudamos volver a cubrir el fondo de la soja, que tiene una afectación específica. Eso dificulta mucho, digamos, el crecimiento de la municipalidad para atender la demanda creciente que tenemos. La calidad de esa demanda crece también en calidad y en cantidad. Nosotros hemos generado una expectativa interesante en la sociedad. La sociedad nos demanda muchísimas cosas que antes no le demandaba al municipio, no le pedía al municipio, y nosotros tenemos que estar mínimamente a la altura de las circunstancias. Por otro lado, una vez por todas, también tenemos que tratar de empezar a discutir la distribución de los recursos. Los recursos no se manejan en términos de una persona, se manejan en términos de un administrador que la gente elige, como así también elige administradores parciales en cada uno de los departamentos, como así también tenemos la distribución o la división de poderes, que son los que tenemos que respetar las instituciones del Estado. Es muy difícil manejarse con una centralización tan fuerte, donde siempre tenemos que caer a la misma persona, que a veces está agobiada, agotada y demás, para tratar de solicitar algún tipo de recurso para poder funcionar. Intendente, una pregunta aquí de parte de Ezequiel Río, lo saluda. El tema de la coparticipación y el aumento del presupuesto, ¿pone en discusión lo que vendría a ser la relación de autonomía e independencia por parte del municipio hacia obviamente, un gobierno nuevo provincial? Obviamente, si no hay coparticipación no hay autonomía. Eso no es cierto, no existe la autonomía sin la coparticipación. La única autonomía que puede existir es a medida que tenga autonomía financiera, si no, no existe ningún tipo de autonomía. Esa autonomía política, institucional, etcétera, es un verso, no existe. Es decir, de la misma actitud, yo digo que no se puede circunscribir siempre al tema de plata, hay que trasladarlo a lo que significa la coparticipación o los recursos para el municipio. Significa gobernabilidad, significa calidad de gestión, significa equipamiento para prestar los servicios. Yo le doy un solo ejemplo. La gente de Espacio Verde Nuestro, que está conducido por el compañero Matarrese, está haciendo, pobrecito, traen la parte diaria, lo que regresa en el diario, se le incorporan 5 o 6 actividades más que se las hace imposible cumplir. ¿Y por qué se las hace imposible cumplir? Y porque tiene una sola camioneta. Y tenemos 40, 50 empleados que tienen que salir. Hay que duplicar la cantidad de empleados, hay que duplicar la cantidad de equipamiento, hay que duplicar o triplicar la cantidad de rodado, para que cada grupo, cada persona debidamente capacitado, debidamente equipado y debidamente con el rodado que corresponde, dedicarse a un sector de la ciudad para poder obtener las condiciones que requiere nuestra comunidad en tiempo y en forma. Hoy por hoy, producto de las lluvias, tenemos dificultades para llegar en tiempo y en forma a todos los reclamos que la sociedad legítimamente realiza. Por lo tanto, se va deteriorando la imagen de un municipio que nos costó mucho levantar, puesto de que estamos, no que no es que lo tenemos en condiciones nosotros, sino que no tenemos los medios para poder llevar adelante el programa de gobierno como realmente corresponde. Entonces, para adelante, lo que planteamos que seamos nosotros, sea cualquier intendente que continúe, necesita tener uno los recursos que le corresponden para hacer una gobernación previsible, o para proyectar una gestión de gobierno previsible, o poder asumir compromisos con la sociedad. Caso contrario, los compromisos son inciertos y las posibilidades de resolver esos compromisos también son inciertos. Intendente, mi última pregunta por mi parte, teniendo en cuenta que ya estamos finalizando el programa, es sobre, en el hipotético caso de que no se presente como intendente, ¿dejaría piedra libre o la conducción del movimiento del kirchnerismo a su hermana, la senadora Teresita Quintela? ¿Estaría en condiciones de hacerlo? No, yo no estamos especulando políticamente. Sí. No nos está especulando políticamente, ni se evalúa ninguna otra posibilidad por el momento. Sí. Por el momento no se evalúa ninguna posibilidad. Intendente, teniendo en cuenta que usted acaba de decir que no es una cuestión de plata, ¿también tiene que ver este pedido de coparticipación al incremento poblacional de la ciudad? Claro que sí. Nosotros, los vuelos de Tera, tenemos un 25% más de población estable, permanente, que es así, permanente en la ciudad capital de La Rioja, y tenemos un 35% tenemos un 10% más todavía de estabilidad transitoria, es decir, de lunes a viernes están en La Rioja, demandan servicios, demandan obra, viven en La Rioja, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y el sábado o domingo se trasladan a su lugar de origen, ya sea otras provincias vecinas, en el caso del estudiante, o ya sea algunos fines de semana, o ya sea algunos lugares del interior. Es decir, cuando hubo el censo, visitaron a algunos estudiantes que estaban aquí en La Rioja, y bueno, dieron su censo, dieron su lugar de origen, digamos, lugar de votación o de habitabilidad. Pero en la práctica residen y viven acá en La Rioja, y en la práctica exigen y demandan el cumplimiento en la cantidad de servicios, en la calidad de servicios y en la cantidad y calidad de obras que requieren. Por lo tanto, digamos, nosotros los consideramos ciudadanos permanentes prácticamente en la ciudad capital de La Rioja. Por eso, digamos, sí. No, por eso la cantidad del crecimiento que tiene La Rioja tiene que ver tiene un fuerte impacto, obviamente, en la demanda. Porque no es lo mismo, antes se requerían 6 camiones para levantar la basura y se requieren 20 camiones para recolectar los residuos. Antes se requerían 37.000 litros, 35.000 litros para de gases mensuales, se requieren 85.000 litros de gases mensuales. Antes el gasoil valía 1.40, hoy vale 4 pesos. Y nosotros nos seguimos manejando con el mismo presupuesto de los 6 camiones. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando sí. Se implementaron en 14 las unidades. Intendente, cambiándolo de tema y para ir cerrando, dos temas relacionados con el tema político. ¿Cómo analiza usted estas declaraciones de Carlos del Llono de que no busque la reelección, ¿no?, en su cargo, en base a toda esta situación política que usted acaba de describir? Y la otra es que Ángel Massa confirmó que se va a presentar como candidato a gobernador. ¿Qué opina de estas dos situaciones? Carlito del Llono quiere darme una mano. Obviamente él viene siguiendo de muy cerca el proceso, porque naturalmente tenemos una relación muy muy personal, muy afectiva de muchos años, y él a su vez la relación que tenemos de patronal a empleado. Él conoce muy de cerca y él te dice, ¿para qué te va a presentar aquí? Lo que quiere, bueno, en términos mundanos, lo que quiere es destruirte, matarte, que te vayas con una mala imagen. Prefiero que no te presente, que venga otro a ver cómo le va. Es muy difícil, digamos, llevar adelante una gestión de estas características. Creo que el sentido de las palabras del SS, por lo menos me lo manifestó el día de ayer, antes de ayer, que estuvimos conversando vía telefónica, ayer yo sé que se juntó con varios compañeros municipales conversando este tema. Los temores, a su vez, tienen temores que vengan otros compañeros o que vengan otros ciudadanos y quieran retroceder al municipio, que nos costó mucho poner en la situación en que está. Por lo tanto, digamos, ahí hay bastante incertidumbre, temor en varios compañeros. Esa es una de las palabras. Sobre otro tema, le voy a pedir que me disculpe, no quiero emitir opinión, creo que todos los ciudadanos tienen derecho, si están habilitados para participar, que participar en los lugares que crean más convenientes, que se sientan en mejores condiciones de intentar representar la voluntad popular. Luego en todos los casos, por eso no, en el caso particular no quiero opinar para que no se tergiverse ni tampoco se piense de una forma interesada o darle motivos para que puedan distorsionar lo que yo pienso y trasladarlo a una cuestión política. Intendente Quintela, muchas gracias por habernos atendido, que ande muy bien. No, muchas gracias, ustedes son el único medio que le dieron el otro, la verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está, justamente la palabra del intendente Ricardo Quintela, ¿no? Bueno, a quien le agradecemos la deferencia.